toma castigo. Dale castigo. Vamos a hacer maldades. Ella quiere castigo. Dale perro, dame castigo. Métele el pico y yo te sigo. Ella quiere castigo. Dale perro, dame castigo. Métele el pico y yo te sigo. Ella quiere castigo. Dale perro, dame castigo. Métele el pico, yo te sigo. Perra, yo no te obligo, pero si te pillo te fatigo. Perra, aquí son muchos los mendigos. Perra, como tú no dan castigo. Dame castigo, dale hasta que rompe el ombligo. Castigo, hasta curarme contigo. Tírame de afuera que te sigo. Dile a tu perrigo que si me tira te lo sigo. Tíreme en gallina y le doy trigo. Tire que yo sigo. El que tenga ganas el abrigo. Vamos como dele castigo. Dale, dale, dale, dale castigo. Toma castigo. Dale castigo. Toma castigo. Dale, dale, dale castigo. Toma castigo. Dale castigo. Toma castigo. Toma, toma, toma, toma castigo. Toma castigo. Toma castigo, toma castigo. Dale castigo.